Hola, buenas noches. Hoy es el viernes 12 de mayo y estamos en esta videocharla que es del cierre de fin de semana. Vamos a aprovechar para comentar, para que estas pláticas sean más interactivas, para que podamos preguntar y responder con temas libres acerca, pues, de los muchos acontecimientos de esta semana tan intensa en la que ha habido de todo y que merece reflexión y comentarios. Este viernes recibo saludos desde Toluca, desde Seattle, se reporta Gisoga desde Coatzacoalcos, Vicky Pimentel dice hola, de Iguala envían saludos, de Coyoacán, de Ensenada. Bueno, pues hoy es un día con mucha información. El propio secretario de la Defensa Nacional ha dicho hoy, pues, ¿qué otra cosa debería de decir? Que se respetarán los resultados del proceso de investigación respecto a los acontecimientos de Palmarito en Puebla. La nota sería que un secretario de la Defensa Nacional dijera en este México que no aceptaría los resultados de una investigación. Lo menos que debe hacer cualquier miembro del entramado institucional mexicano es reconocer que tiene que aceptar lo que provenga de las investigaciones de los otros poderes, de las otras instancias de investigación. Se deberían de echar a los políticos rayas, dice alguien por aquí, no sé si sea la idea de ponerlos. Se unían los luchadores sociales para contrarrestar los abusos de los tres poderes de gobierno. Por desgracia, creo que no hay las condiciones, no hay un plan, un programa, y a pesar de la enorme crisis que se vive en el país, pues cada quien sigue por su lado. Tenemos a diferentes personajes de la lucha política y social de México, pero no avanzan en un proceso unitario. Saludos desde La Verde Antequera, manda César Jesús Playas Pacheco. Juan Cepeda, próximo gobernador del Edomex, te envía saludos. Pues no creo que vaya a ser el próximo gobernador de Edomex, con todo respeto. No creo que, o sea, hoy la contienda electoral en el Estado de México está cerrada. El propio Alfredo del Mazo lo dijo hoy, que son dos proyectos los que están en conflicto hoy o que están en competencia hoy en el Estado de México. No dijo que era Morena ni que era Delfina Gómez, pero evidentemente, pues, los punteros son exactamente ellos dos. ¿Qué análisis haces conforme a la liberación del doctor Mireles? Pregunta Angie López. Bueno, pues yo creo que el doctor Mireles va a reasumir una postura, creo yo, que más serena, más pausada, más cuidadosa, ojalá y se reinserte a la lucha social, y ojalá y todo este proceso le haya servido para valorar cuántas son las posibilidades de la acción política fuerte, si se necesita moderar o modular, y cómo se podría avanzar en este sentido. Y si Josefina declina a favor de Cepeda, preguntan por ahí, es uno de los escenarios que se han estado mencionando. La posibilidad de que Josefina decline a favor del perredista Juan Cepeda. Lo dije el otro día en Imagen TV, donde hice un análisis del debate, entre comillas, del Estado de México. Dije que me parecía que Juan Cepeda era un personaje inflado, inflado por su arrogancia e inflado porque lo están inflando para tratar de presentarlo como la opción de la izquierda buena contra la izquierda mala de Morena y de Delfina Gómez. Es decir, en el juego perverso que está haciendo el PRI para tratar de quedarse con el Estado de México a como de lugar, un factor fundamental es hacer crecer la expectativa del PRD, como sea y al costo que sea, sin que eso lo vaya a llevar, creo yo, a Juan Cepeda a ganar la gubernatura del Estado de México. Por cierto, muy bueno tu análisis del debate, dice Góter Olivia, muchas gracias. La ciudadanía apoya al ejército. Sí, el ejército es la institución que tiene todavía un respaldo importante de la sociedad, no tanto como debería de esperarse, no es la cumbre, la cúspide avasallante, pero dentro de los márgenes que hay, el ejército sigue teniendo una buena aceptación popular, pero cada vez metido en estos escándalos como el de Palmarito, como Tlatlaya, cada vez disminuye esa posibilidad. Cepeda no es inteligente al mantener su candidatura, dice Raúl Amezcua. Saluda a la banda tuitera en una columna. Bueno, claro, Trataré de recordarlo a la hora de estar echando teclazos para enviar un saludo a la banda tuitera en Astillero. Es claro que el PRI no gana. El propio PRD dice que Cepeda no gana. Julio, mándame saludos hasta Culiacán, a Luis Beltrán. Saludos pues a Luis Beltrán en este viernes de complacencias astilleras. Enviamos saludo a Luis Beltrán hasta Culiacán. No solamente Noroña la apoya, también yo apoyo a Delfina desde Tlaxcala. ¿Ya viste el video de Ni un voto más al PRI con Víctor Trujillo y otros? Sí, claro, es interesante, son varios artistas de televisión, de radio, con buenos planteamientos, entre ellos está Víctor Trujillo, está Tenoch Huerta, y bueno, pues es el ejercicio cívico que corresponde y que deben hacer artistas, comunicadores, todo mundo tiene derecho a una definición cívica respecto a votaciones o procesos tan complicados como los que están viviendo en México. Objetivo priista en el Estado de México, buenas noches, saludo a Jesús Alonso. ¿Cómo ves lo de OHL en el financiamiento del PRI? Es una nota muy importante a la que no se le ha dado el debido seguimiento, lo que ha dado a conocer esta organización, ahora la que apoya la candidatura presidencial independiente de Emilio Álvarez y Casa, dio a conocer todo un estudio acerca de cómo han sido financiadas las campañas electorales del PRI a lo largo de 15 años, con decenas de millones de dólares producto de los negocios de corrupción que sostienen los gobiernos del Estado de México, ahora también el gobierno federal, para apoyar a los grupos en el poder, tanto en Toluca como en Los Pinos. México se está ahogando, Cepeda le hace el trabajo al PRI. Saludos desde Iztapalapa, manda Vicus Cruz, Mireles, Maricela Escobedo, Miriam Rodríguez, nuestros héroes sociales, dice Notidiario Mex. Pues sí, son nuestros héroes sociales, pero por desgracia, ayer en la videocharla astillada me preguntaba qué tanto es lo que en verdad hemos defendido a estos héroes sociales y si finalmente no los hemos dejado abandonados solo con alguna expresión circunstancial o momentánea de apoyo vehemente, pero a fin de cuentas viene un episodio tras otro, un asesinato tras otro, encarcelamiento, lo que haya, y no sucede absolutamente nada. La Ley de Seguridad Interior sería un enorme error, sería legalizar el posible golpe de Estado. Salud, Julio, ¿serás uno de los independientes? No, no, no, yo tengo muy clara cuál es mi función y cuál es mi circunstancia. Simplemente aspiro a ser vocero de los encabronados, que es el título del libro que, como saben, me ha editado Editorial Planeta y que está en circulación ya en varias de las librerías de todo el país. Siempre te leo, un abrazo, dice Yolanda Alviso, saludos a Yolanda Alviso. Pulque o cerveza, las dos cosas, realmente el pulque es más difícil conseguirlo, cerveza, me gusta la cerveza artesanal, poco pulque es el que realmente puedo encontrar por ahí, pero bueno, desde luego que no le hago el feo a un buen curado de avena o de fresa o de algo sabroso de pulque. Julio, ¿estamos en una dictadura perfecta? Sí lo estamos, aunque no sé qué tan perfecta. Estamos en una forma de dictadura que es una dictadura fundada en la corrupción, en la manipulación mediática y en la impunidad. Ahí están los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzi y no hay nada de justicia, así es. Paul Longinos dice, así es, vocero de los encabronados. Por acá, ¿a qué encuestas hay que creer para el Estado de México? Yo creo que a ninguna, ¿eh? Las encuestas, el gran problema de las encuestas de opinión es que no hay ninguna manera de verificar que sean hechas con un sentido metodológico correcto. Usted, yo, quienes decidamos hacerlo, podemos fundar una empresa, le ponemos encuestas de opinión, superpatito, SADCB, y con eso hacemos resultados sin que nadie verifique nuestros métodos, sin que nadie sepa si de verdad hicimos las encuestas o no. Y ya le ponemos ahí una metodología, se entrevistó a 2.500 personas en una zona geográfica de tal dimensión, tenemos este rango de error en los resultados, fueron entrevistas realizadas, bla, bla, bla, se pone una metodología y se acabó. Buena parte de la manera como se está manipulando la percepción social de los procesos electorales en México ha sido y es de nuevo justamente eso de las percepciones mediante las encuestas de opinión. Disparan de repente a uno, bajan a otro, mueven a otro, y sobre eso es la manera como los espacios de análisis y de comentarios de los medios de comunicación se van moviendo conforme a esas directrices inventadas o cuando menos no verificadas. Y entonces los comentaristas ya hablan con una precisión doctoral. Oye, es que subió tanto, bajó tanto. Eso significa que aquí o acá. Pero todo se está haciendo a partir de una información no verificada, no verificable, que cualquiera puede inventar y manipular como le dé la gana. Se corta el audio, no hay sonido, dicen en Facebook. Por acá, bueno, perdón, en Periscope, seguimos en Facebook. Bien, pues mataron a madre en Tamaulipas, ¿qué opino? Pues terrible lo de Tamaulipas, como en todos lugares donde llegan y asesinan a ciencia y paciencia de las autoridades que saben lo que puede suceder y no protegen a las personas, a quienes protestan, periodistas, líderes de opinión, crítica, defensores de derechos humanos, activistas, la gente que se opone y que actúa contra el poder, no tiene ninguna percepción. Por acá, no queremos más marines, no queremos nada. Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones y los comentarios que les he hecho durante estos días. Cerramos esta semana y nos vemos la próxima en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias por su atención, seguimos en contacto, nos veremos próximamente y pues sigamos atentos a lo que va sucediendo en nuestro esquema político y social, cada vez más complicado. Dicen por aquí que la señal sigue fallando, seguimos con problemas, pero bueno, habremos de decir adiós. Debemos de decir adiós. Gracias a quienes me ven por... ya se cortó. Y gracias a quienes me hacen el favor de verme por Facebook en vivo. Nos vemos el próximo lunes en otra de estas videocharlas astilladas. Hasta luego.